bien, continuamos y antes de despedirnos te vamos a hacer una invitación en relación a un ciclo de cine etnográfico, pero te lo vamos a hacer de la mano de nuestra compañera. Además, Anaí Roca, a quien la saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Anaí? Hola, buenos días, Gaby. Acá estoy preparando la jornada de hoy del ciclo etnográfico, que es una propuesta de un grupo, un colectivo que funciona en el Salón Rivadavia, que se llama Cada Uno Su Cine. Una de las chicas que coordina acá tomó el curso conmigo de métodos visuales, sí, que hice en Giramundo. Entonces, bueno, ella me invitó a hacer un ciclo de cine etnográfico. Así que están todos invitados, empieza hoy a las 6 de la tarde y vamos a iniciar con una película que se llama Joe Negro de Jean Roach, que bueno, es uno de los precursores de la antropología visual, así que bueno, es imposible no empezar cine etnográfico con este personaje, ¿no? Que bueno, hace etnoficción, que es un género propio de lo que es el cine antropológico. Es una peli basada en la improvisación de todos los protagonistas, actores, donde incluso el mismo director comparte con ellos el día a día, dentro y fuera del film, haciendo del cine una experiencia mucho más compartida. Se trata de un grupo de chicos que abandonan la escuela en Nigeria y que emigran a Costa de Marfil, y que bueno, no saben hacer nada, pero hacen de todo. y bueno, nada, eso se destaca por esta correlación entre la innovación estética y la experiencia intercultural, y esto es lo que rompe con una mirada etnocéntrica y es lo que la vuelve etnográfica, digamos. Claro, y este ciclo, bueno, de cine etnográfico, para quienes no conocen, ¿de qué se trata el cine etnográfico? Claro, bueno, el cine, hay una discusión bastante grande acerca de qué es el cine etnográfico. De todas formas, vamos a incluir como cine etnográfico no solamente el género de documental, sino cualquier otro tipo de trabajo que se realice sobre la cultura material. Entonces esto vale para, por ejemplo, investigaciones que trabajen con la fotografía y el video, pero que busquen develar algún tipo de conocimiento antropológico a partir de la imagen, y bueno, y muchos otros aspectos que pueda abarcar el estudio de la cultura material. Pero bueno, específicamente nos vamos a dedicar a lo que es el género documental, como cine antropológico, solo que la propuesta es diferente. No es el cine antropológico clásico que por ahí la gente tiene en la cabeza, que es el típico modo de representación expositivo, ¿sí? La persona ahí entrevistada. Uh-huh. Sino que estamos hablando acá de uno de los precursores del cine etnográfico, que es esta peli que presentamos hoy, que tiene esto que te decía, se rompe con la mirada etnocéntrica, hay una innovación estética, la experiencia intercultural se vive desde lo colectivo, es decir, cómo se construye el cine en una experiencia compartida, donde el director y los personajes van improvisando la película y cómo esto puede develar conocimiento antropológico. Así que bueno. Bueno, súper interesante. Comienza hoy y ¿cuánto va a continuar? ¿Cómo viene? Mira, va a ser un martes por mes. Uh-huh. Así que bueno, ahí la gente de Cada Uno Su Cine está organizando esto. Y empieza, bueno, este primer martes. Todavía no está definido el resto de pelis. Mi idea es poder presentar algo más de cine etnográfico latinoamericano, porque la verdad es que tenemos una producción muy valiosa en Latinoamérica de cine etnográfico. Y bueno, entonces la idea es ir presentando también un poco de eso. Bueno, buenísimo, entonces, sumamente interesante. Joe Negro, hoy, ¿a partir de qué hora y en qué lugar? Recordémosle a la audiencia. Dale. Entonces, el ciclo de cine etnográfico empieza hoy a las 6 de la tarde en el Salón Rivadavia. Esto es en la calle Zapata, 349 de Ciudad. Perfecto, Anaí, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande.